Así es, amigos, nos vamos ya con la siguiente entrevista. Le contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Circo de los Andes presentan el espectáculo circense denominado Guarmite 2, segunda edición, que se realizará el viernes 31 de mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo. Conocemos los detalles junto a nuestros invitados. Ya estamos aquí en cabina junto a Henry Murillo, organizador del evento, y también está Soledad Contreras y Luciana Espinosa. Les damos la bienvenida. Buenos días, chicos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, y hoy estábamos diciendo, ¿esto está en inglés o está en español? Pero vamos a explicarlo, a ver, ¿de dónde nace ese nombre? ¿Con quién voy? A ver, Luciana. La Guarmite nace primero de la palabra varieté. La varieté es un espectáculo de variedades que ofrece música, teatro, circo, y eso es lo que estamos ofreciendo. Y viene de la palabra guarmi, que es en quichua mujer. Somos un grupo de mujeres que se juntó a crear. Entonces fusionamos estos dos nombres y nació la Guarmite. La Guarmite es un espectáculo de artes escénicas que presenta historias de mujeres a través del lenguaje del circo, de la danza y del teatro. Todas nosotras hacemos diferentes cosas. Yo soy actriz, también hago danza, hago circo. Sole es artista de circo, es gimnasta y también hace danza. Y bueno, la mayoría de nosotras somos multidisciplinarias. Bueno, de hecho, pues ya se nota, chicos. Bienvenido también a ti, Henry. Sabemos que te has unido a Guarmite 2 para apoyar. ¿Cuál es tu función? Bueno, yo soy uno de los socios fundadores de Fundación Circo de los Andes, una fundación nuevita que salió el año anterior, y sale más que todo justamente por esto, por crear espacios donde para promover la cultura, crear eventos, y justo esto, para que haya más eventos, más cultura en Quito y más arte en todas las calles de Quito. La organización a la que usted representa, dice, es Nobel, nuevita, para que haya más arte, más... ¿Cómo les ha ido durante esta época en la cual ustedes han venido desarrollando sus actividades? O sea, como todo, obviamente sí ha sido un poquito duro por el tema de fondos económicos. No hay mucho dinerín como para como los integrantes que están ahorita en nuestra fundación para darles todo lo que quisiéramos darles, los materiales adecuados y todas esas cosas. Pero, o sea, es normal, se va avanzando de a poquito, pasito lento, pero creo que vamos bien por el momento. ¿Quiénes son parte de la fundación? Fundación, somos 5 socios fundadores que hicimos la fundación, eso, 5, y yo que estoy ahorita de representación de la fundación. ¿Asisten muchos jóvenes a la fundación? ¿Niños? Aproximadamente ahorita estamos trabajando con unos 30 chicos. ¿De qué edades? Variado, desde, ¿qué será? Desde los 15 años hasta 30 y algo, 35. Igual, invitados, todos los que quieran venir, igual trabajamos acá en el Ágora de la Casa de la Cultura de lunes a miércoles, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Para ensayar, hay talleres hermosos, de telas, flexibilidad y todo lo relacionado a circo. Los 5 chicos, o sea, ustedes son los que tienen que preparar a los que van a la fundación, ¿o no hay otros maestros? No, hay otros maestros, maestros ya especializados en dar clases de cada disciplina, si se puede decirlo. Entonces, buscamos los maestros adecuados para que impartan estas clases. Ahora, esto nos dices que es en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué días? De lunes a miércoles, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. De lunes a miércoles, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Es gratis? ¿Tiene costo? ¿Cómo inscribirse? Pueden igual seguir a la página Fundación Circo de los Andes en Facebook. Ahí publicamos información de la página, qué talleres hay, si es con costo, a cuánto estará el costo, o qué beneficios tiene y los horarios. ¿Desde cuándo inició estas actividades aquí en la Casa de la Cultura? Realmente justo desde el año anterior. O sea, pues salió la fundación, un poquito antes que salga la fundación, comenzamos con las actividades acá. Y eso, desde el año anterior. Bueno, ahí está. Vamos a dar la palabra a Soledad. Soledad, ¿usted es también parte de la fundación o es directamente de Guarmite? Bueno, yo formo parte directa, un poco indirecta, digamos, de la fundación, porque soy profesora de ahí. Soy la profesora de flexibilidad, doy clases de 10 a 12 allá. Yo soy gimnasta desde que era pequeña y me dediqué al circo desde que tenía unos 25 años. Cuéntanos, a veces escuchamos a las mujeres, soy parte del circo, nos llama la atención, y ¿cómo empezaste en este mundo? Bueno, lo mío fue, empecé desde la disciplina deportiva, que fue un poquito dura, porque ahí no nos importa si sentimentalmente si el niño está bien, si come, si tiene problemas con su familia, ahí no importa nada, solo es una medalla. Cuando yo conocí el circo era todo lo contrario, conocí a una familia y donde podía expresar diferentes cosas que tenía, que viví durante todo mi proceso de vida, donde puedo mostrar a la mujer que ahora soy, y bueno, eso es lo que me atrajo del circo, y por eso es que ahora estoy. Y de ahí nos juntamos con las chicas, porque en las varietés de circo casi puedes ver una chica o no ver ninguna, la mayoría son hombres. ¿Qué podemos contar de varietés circo? De varietés es historias que cuentan de mujeres que son procesos que nos vinimos a cada una, que vivimos, que buscamos. Por ejemplo, mi historia es de una mujer que encontró por fin el amor propio, y bueno, mis compañeras expresan otras clases de historia. ¿Cómo las cuentas en el circo? Con el cuerpo, con el cuerpo. Sí, y lo interesante es que nosotras hemos buscado otras disciplinas, como el teatro. Yo me formé en la Universidad Central, grado y posgrado, en actuación teatral. Entonces, el objetivo de la Guarmité es que tenga una historia, que sea una varieté, pero nosotros le ponemos una diferencia ahí, que es un hilo conductor. Entonces, hemos tratado de darle una dramaturgia para que estas historias se vayan hilando, y un personaje que es el clown va siendo el hilo conductor de nuestra obra. Entonces es una varieté que también tiene dramaturgia, que tiene cosas de teatro, también tiene música, circo. Es nuestra esencia. Voy a preguntarles algo que sin duda puede haber sido el caso de ustedes o todo lo contrario, pero a veces cuando escuchamos aquí a artistas que dicen, uy, para seguir esta carrera tuve un montón de dificultades porque mi familia no creía en esta profesión. Ahora, coméntenos desde su experiencia. Sus padres dijeron sí, en el caso tuyo, Luciana, estás las puertas abiertas, tienes mi apoyo para seguir esta carrera, y no solo te quedas con la licenciatura, sino que sigues avanzando y vas sacando tu maestría en esto. A ver, ¿qué nos puedes decir de esa experiencia? Al principio mi papá estaba un poco dudoso. Luego ya cuando vio que era lo mío y que yo le ponía mucha disciplina en lo que hacía, empecé a viajar, acabé mi licenciatura, luego hice un posgrado, entonces mi papá ya empezó a ver que ese era mi camino y me apoyó bastante. Le gustó mucho mi carrera, cuando me vio en escena hasta lloró. Y bueno, mi papá falleció, y cuando falleció me dijo que siga mi sueño, que es lo más importante, es que yo sea feliz haciendo lo que amo. Y mi mamá también, mis hermanas aman lo que yo hago, siempre están súper pendientes de todo, mi familia también. Entonces creo que es duro, o sea, sí, no hay que negarlo. Aquí en el país es duro vivir del arte, pero hay bastantes caminos para lograrlo. Hay que tener disciplina, constancia y bueno, juntarse también con la gente es súper importante. Lo más lindo del circo es que nos enseña a trabajar en equipo, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Después de un proceso de formación, sin duda, la aplicación ya de cada una de las obras debe tener una mirada distinta. ¿Cómo lo socializan con el resto de compañeros para que sea un éxito? Es un poco ir trabajando, es de a poco. Por ejemplo, cada una trata de buscar lugares para difundirnos. Por ejemplo, Sole y Henry nos han ayudado un montón para lograr presentarnos ahora en el Prometeo. O la vez anterior también estuvimos trabajando para conseguir otro espacio. Entonces cada una se pone diferentes objetivos y diferentes como responsabilidades para que nuestras ideas y para que la Guarmité siga surgiendo. yo creo que es importante esto de dar responsabilidades al grupo y que todos asuman esto, asuman como suyo, como parte de su trabajo. Cuando la gente escuche el Warmite, ¿qué tiene que pensar para tomar una decisión y decir, esto me suena distinto, hay un nombre que a lo mejor no lo he escuchado, ¿con qué se relaciona? Yo creo que la gente de circo, sí, sí, la gente de circo escucha y lo relaciona un poco. ¿Y si no somos de circo? Eso es lo chévere. Eso es lo chévere, ¿qué? Que les da curiosidad. Ajá. Les da curiosidad y empiezan a ver las fotografías, los videos y empiezan a buscarnos. Y la curiosidad es un punto a favor nuestro. Henry. Sí, y más que todo igual, si está un poquito relacionado a la palabra warmi, que de mujeres. Entonces, por lo que yo he visto, amigos, de una cachan, warmi, mujeres, o sea, y es como que de una se les viene a la cabeza mujeres como empoderadas, que se vienen a tomar el espacio, mujeres fuertes y guapas, además de todo. En el caso de usted, Soledad era, ¿no? Soledad, ¿cuál ha sido su realidad en el sentido de decir, tengo que defender lo mío, esta que es mi profesión? Bueno, sí es un poquito duro porque en cambio en mi familia es súper tradicional y un poquito encuadrada en ese aspecto. ¿Todos hacen lo que usted hace? No, es todo lo contrario, soy la única, la única que hace esto. Y mi mami, bueno, al principio cuando era deporte me apoyaba, siempre estaba ahí. Después cuando me pasó el arte empezó a apoyarme, pero decía, pero estás entrenando más tiempo que fueras a competir, ¿por qué entrenas tanto? ¿Por qué sales de la casa tanto tiempo? Ya llévate tu almohada y tu cama, me decía. Entonces era como que difícil hacerle entender a mi mami que a pesar de que me retiré del deporte, el arte es como ya mi vida, ¿no? Mi especialidad, y que es una profesión, que los cirqueros no somos los que están, no son solo los que estamos en el semáforo, que es un trabajo súper valioso, sino también que ahora queremos expandernos e irnos a teatros, a tomar otros espacios. ¿Y ahora qué dicen con lo que haces? Mi mami siempre va conmigo, es la primera que me compra el boleto, dice, ya te vas a presentar, presta, te lo compro. Y apoya lo que estoy haciendo y siempre está conmigo y me gusta mucho porque he cambiado su forma de pensar, de que las mujeres no debemos estar solo en la casa como ella lo estuvo. Lamentablemente ella siempre estuvo en la casa atendiendo las cosas, nunca tuvo una profesión, no acabó el colegio y cosas así, pero ahora ella ve en mí que las mujeres podemos hacer otras cosas, que podemos caminar y hacer otras cosas. ¿Cómo se llama tu mamá? Eva. Bueno, señora Eva, qué lindo nombre. Vamos a hacer un paréntesis para decir que le abrazamos el día de hoy. ¿Y sabe por qué? Porque ese gesto maravilloso de acompañar la profesión de sus hijos es parte importante. ¿Qué papá, qué mamá dice, bueno, hoy se va a presentar mi hija, venga acá el boleto? Porque a veces estamos esperando la gratuidad, que nos regalen el pase de cortesía para poder ingresar. Pero es una ocasión, una buena oportunidad para escuchar que su madre se apunta para comprar ese pase. Ese significa dar una buena espalda para esa actividad que va a desarrollar su hijo, su hija, o quizá tal vez su nieto o su nieta. Y en fin, todos los artistas y los gestores culturales quienes trabajan día a día, sol a sol, sombra a sombra, para poder desarrollar esas actividades y poderlas mostrar a un público maravilloso que sabemos que está aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM, para tomar siempre nota de estas actividades y no dejarle solo a los artistas. Bueno, ya me emocioné, vamos a seguir conversando sobre la obra Warmite 2, segunda edición, que ya se viene. ¿Cómo les fue en la primera? Sí, fue espectacular, la verdad, y por eso también buscamos acá un espacio un poquito más grande. Fue en un espacio un poquito más reducido y se llenó hasta ya no cabía nadie. Entonces, sí, fue algo genial. Entonces, primero, más que todo, pensamos mejorar todo eso. Obviamente no se va a repetir todo lo que se hizo en la primera edición, sino va a haber unos cambios, obviamente mejorar, para que las personas que igual ya la vieron, va a haber sorpresas. Entonces, atentas ahí, que se repita en el espectáculo. Obviamente no va a ser el mismo. Y eso, va a estar, el primero fue bueno, este va a ser excelente. Soledad, la invitación entonces para que el público se dé cita y comparta contigo, ya no en el deporte, sino en lo que amas. Bueno, les invitamos a todos el día 31 de mayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Están todos bienvenidos y los esperamos. Luciana, complete usted esa invitación. Bueno, yo les quiero contar que ahora en la Guarmité voy a estar presentando mi monólogo que se llama Deportado del Paraíso, del dramaturgo ecuatoriano Cristian Cortés. Y es una sorpresa, es una nueva sorpresa que tiene la Guarmité, así que están todos invitados, vengan a ver nuestro trabajo que lo estamos haciendo con mucho amor y les esperamos el día viernes 31 de mayo a las 7:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuánto es el costo? Baratito, justamente para promocionar esas cosas. El costo es de $5, entonces... Igual, pueden llamar al 098-76-16-98 si quieren reservar desde ya las entradas. Les voy a repetir, es el 098-76-16-98. Para reservar las entradas, porque de seguro se van a acabar, entonces no se lo pierdan. O si no, si quieren comprar las entradas, como les dije, estamos con la fundación acá en el Ágora de la Casa de la Cultura. Pueden venir dentro del horario que les dije, de lunes a miércoles, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí está hecha la invitación, mis estimados amigos. 098-76-16-98. Ahí está, para que usted separe la silla, la butaca y pueda participar de Guarmité 2, segunda edición, que se desarrolla este viernes 31 de mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo. Gracias a Henry Murillo, gracias a Soledad Contreras y también a Luciana Espinosa por habernos acompañado en Zona Cultura. Muchas gracias.